Un día en el dentista. Era una vez un niño que tenía 7 años. Le gustaban las chucherías, por eso a cada instante se le picaban los dientes. Pero él dijo, no pasa nada por una muela, no es nada. Y siguió comiendo chucherías y a los 2 años le dolían todos los dientes y muelas. Tuvo que ir al dentista y el dentista le dijo, estos dientes están picados, tengo que empastar todos los dientes, dijo el dentista. Pero la madre preguntó, ¿cuánto es? Son 1.000 euros, respondió el dentista. Pero no puedo darte ese dinero porque yo no estoy trabajando y mi marido está en paro, dijo la madre. ¿Entonces cómo me paga? Preguntó el dentista. Te puedo pagar a plazo, respondió la madre.